Niní en persona, de cuerpo presente, como diría Catita, es un ser maravilloso. Cuando alguien se retira de su casa, debe dar por seguro que Niní le ha hecho una tomografía computada de personalidad y es capaz de repetir sus tics, las inflexiones de la voz y dar un panorama personal seguro muy coincidente con el de quien acaba de retirarse. Humor de por medio, obviamente. La ironía de Niní es tan cierta como su timidez. ¡Qué sorpresa! ¡Uy, la criadita de Luz Arble! Buena, niña. Mande decirle a la ñajovita que ve como... ¡Qué pelarmina! ¿Y ese rasguño que tenés en la cara? No sé, niño. Me ha salido solo, ¿ves? Buena, niño. Mande decirle a la ñajovita. ¿Te ha salido solo? Sí, pues. Buena, niño. Mande decirle a la ñajovita que... ¿Solo o has andado con un gato? No. Hace mucho, me contó Domingo Di Núbila, cuando la llevábamos a la radio a Diario del Cine con Chas da Cruz, estábamos aterrorizados porque siempre creíamos que se nos iba a quedar muda ahí mismo y no le íbamos a sacar una palabra más. La ya folclórica timidez de Niní no es cosa de ahora. Los directores sabían que esa mujercita chiquita, escondida en el set detrás de los cantos de un guión, en el momento de dar la voz de cámara, se iba a levantar del refugio interior y le daría loca vida a la gitana Carmen para bailar y cantar ópera con la propia garganta, o genio a la gallega Cándida y hasta niñez creíble a su extra de la Cachimayo Films en Hay que educar a Niní. Pregúntele, señorita Rolón. A ver, ¿cuál fue la obra que inmortalizó al Dante? ¿Por qué se pone la mano en la boca? Porque no tengo bolsillo. A ver, ¿cuál fue la obra que inmortalizó al Dante? La divina, la divina, la divina. No, señora, no la adivino. Pregúntele cosas más fáciles, quizás sea demasiado para ella. A ver, Quebrado. ¿Cuál es la mitad de un medio? Un cuarto. ¿Cómo dividiría un cuarto por la mitad? Con un biombo. Números enteros mejor. Pero si no sabe ni la tabla del 2. Sí que la sé. A ver, dígala. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3. Niní es algo así como la doctora Jekyll y la señora Hyde. La primera es la mujer de su casa, apostada detrás de la máquina de escribir y con la agitada imaginación dispuesta para la creación del mundo cada 7 días, el tiempo que había entre una audición y la siguiente. La señora Hyde, menos casera y algo más temible, es dueña del desenfado, el retruécano, la ironía mordaz y la sátira social con solo abrir la boca. La doctora Jekyll es la señora chiquita y tímida, embozada detrás de la observación vigorosa y frágil. La Hyde es Catita, Cándida, Carmen, Mademoiselle Ninouche, Jovita, El Mingo, Nenúfar Blue, nombre de guerra y de trabajo de la niña Jovita, Trini, Lupe, Loli, es decir, el ritmo, la agudeza y el talento en acción. Catita, mi distinguida, mi culta, mi dilecta amiga. Gracias, Juan Carlos. ¡Mingo! ¡Arrájate de ahí que te vas a romper la crisma, desgraciada! Se vino con el nene. ¡Qué sorpresa más agradable! ¿Dónde está? Pasa, colgado de la cortina, mirenlo. Ya lo veo, sí, qué cosa, ¿eh? Siempre que contemplo al Mingo me acuerdo de un hombre extraordinario. ¿No? ¿De quién? De Darwin. Ah. ¡Minguito, larga la cortina y vení, che! ¡Ufa, qué querés! Vení, que te llama tu hermana. ¡Ufa, pa' qué! Para que te observe el señor. Se lo traje para que me veas aquí. Fragmento de la doctora Jekyll y la señora Hyde, escrito por Claudio España, el 4 de septiembre de 1985.